A todo el Valle de Punilla, en este momento ya con conexión, comunicación telefónica con Javier Dieminger, intendente de la localidad de La Falda, al que hemos decidido tratar de contactar en el día de ayer luego de el anuncio de esta medida realmente importante que se ha hecho en la ciudad de La Falda, la decisión de suspender el cobro de prácticamente todos los impuestos. Ya vamos a preguntarle algunos detalles a Javier. Y también el cobro de sueldos por parte de funcionarios y de la planta política del municipio. Una medida muy interesante, un gesto importante por parte de autoridades que la verdad que se estaba esperando, que es lo que está haciendo falta, razón por la cual decidimos llamar a Javier para que nos atienda, para poder conversar en el aire también de Radio Panamericana. Javier, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, por favor, gracias a ustedes por difundir esto, que espero que sea tomado por todas las autoridades para tratar de salir de esta problemática, ¿no? Si bien siempre digo que primero está la salud, pero la gente necesitaba ese apoyo para por lo menos estar tranquilo de una de las partes económicas que sufren hoy todos los vecinos. Por supuesto, aparte que si hay problemas económicos severos, después ya también eso también trae problemas de salud, de alguna manera. Sí, sí. Nos fijábamos que por las redes todos decían que el estrés era uno de los síntomas que también nos baja las defensas y justamente para esta enfermedad del coronavirus, lo que más arriba tenemos que tener son las defensas, ¿no? Por supuesto, Javier. Bueno, la verdad que nosotros te hemos llamado por esta razón. A veces uno tiene buenas noticias por parte de los municipios y lo llama para felicitar, para conocer en detalle. A veces no son buenas las noticias, a veces hay reclamos por parte de vecinos. Uno intenta simplemente tratar de hacer comunicación en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Javier, ¿cómo tomaron esta decisión? ¿Cómo surgió? ¿Fue una idea de ustedes, de tu equipo? ¿Fue un reclamo de vecinos? ¿Ustedes evaluaron que eso era posible, que se podía decir? Y bueno, y comentanos algunos detalles de la medida anunciada. Sí, mira, en realidad esto no ha sido un reclamo de los vecinos, pero sí veíamos que los vecinos estaban con incertidumbre sobre la economía de cómo hacer para pagar el alquiler, no, ni siquiera se hablaba de los impuestos municipales. Entonces, bueno, por una videoconferencia cité a todo el Ejecutivo y le comenté ciertas medidas a tomar, en las cuales estuvieron de acuerdo, y después esto se trasladó al Legislativo, a los concejales y a los tribunos de cuentas, que también aceptaron compartir esta idea, ¿no? Y bueno, con el equipo de economía se empezó a armar una estrategia de preservar los sueldos de los empleados, el hospital municipal y la parte de desarrollo social. Entonces, en base de algunos recursos que contamos y los que van ingresando por coparticipación y por otro, se armó un esquema. Y bueno, ese esquema lamentablemente había que ayudarlo de alguna forma, y bueno, se tomó la decisión de que los funcionarios no cobraran su sueldo mientras esto dure, ¿no? Porque si bien tenemos fecha al 31 de marzo, sinceramente ya están todos viendo que por lo menos 10 días más vamos a estar en cuarentena, y esperemos que no, pero bueno, la potenciabilidad de esta pandemia hace que pueda ser más días todavía. Así que bueno, yo creo que siempre digo que los funcionarios tenemos que estar preparados para todo y tenemos que pensar en lo peor para poder tomar decisiones y trabajar. Así bueno, viendo todos esos recursos, se analizó y con buen tino se armó estas medidas, que una de las principales es eximir de la tasa de comercio a todos aquellos comerciantes que no han podido hacer su actividad. Y muchos preguntan, ¿por qué los comerciantes? Bueno, los comerciantes, aparte de pagar sus tasas normales, como puede ser el auto, la casa, pagan la tasa de comercio, pero también muchos de los comerciantes tienen empleados. Entonces, bueno, aliviarles de esta forma la carga para que puedan cumplir con la obligación directamente con sus empleados y no tener que pensar en el municipio. Así todo, justo tocaba un mes de renovación de habilitaciones comerciales también. todos tienen que renovar sus habilitaciones, estar al día para poder renovarlas. Bueno, entonces se ha hecho una prórroga de que cuando termine la cuarentena, 30 días más de prórroga para poder hacerlo. Y bueno, y después el resto de las tasas, se suspendieron los vencimientos, no rigen intereses de ningún tipo sobre esas tasas, y se facultó al Ejecutivo a toda la deuda que se genere en este periodo, poderlo financiar sin interés después que pase esto, ¿no? 30 días después de que pase la cuarentena, te puedes acercar por el municipio y la deuda que se haya generado, poder financiarla sin interés. ¿Esto los obligó de alguna manera a reestructurar todas las cuentas del municipio, a prever todos los cambios que esto va a generar en la cuestión financiera, ¿no es cierto? Sí. Había muchos proyectos durante el año para realizar. Ya sabes que nosotros tenemos el Festival del Tango. Claro. Hoy peligra el Festival del Tango con estas decisiones. No sé cuánto durará. Si esto llegase a terminar en el mes de abril, capaz que el Festival del Tango se haga. Pero si se llega a extender, es muy probable que el Festival del Tango no se llegue a realizar. Y bueno, estas medidas han cortado muchos proyectos del municipio, pero bueno, como te digo, prevemos poder pagar el sueldo a los empleados, poder mantener nuestro hospital municipal funcionando, que nos cuesta bastante, y bueno, y la ayuda social, que sabemos que hoy es importante, ¿no? ¿Y cómo va a ser la planta política? Porque van a tener que seguir viajando, van a tener que seguir teniendo reuniones, trabajando, y no van a estar cobrando. ¿Esto te acompañaron tus funcionarios? ¿Estaban todos de acuerdo? ¿Están en condiciones de poder seguir gestionando sin cobrar? Yo lo consulté con ellos, estuvieron todos de acuerdo. Sé que va a ser complicado, no es fácil. Hay algunos funcionarios que tienen otras actividades, si bien hoy están cortadas todas las actividades, pero bueno, se van a acomodar y algunos otros van a solicitar algún fondo, algún familiar, algo para subsistir. El tema de lo que es viajes y reuniones, existe el fondo fijo que tiene cada secretaría y bueno, se manejarán con ese fondo para poder movilizarse en casos de necesidad de municipales, ¿no? Claro. Pero, por lo menos nosotros con esta medida, la Municipalidad de La Falda se ahorra 1.700.000 pesos por mes. Uh-huh. Para poder destinarlo en otra cosa. Bien, hablábamos del Hospital de La Falda. Javier, para los que no saben, ¿en qué condiciones está el hospital? ¿Cómo está preparado? Es la pregunta que muchos se hacen en caso, y muy probable, con mucha probabilidad, de que de alguna manera la pandemia llegase a La Falda. ¿En qué condiciones está el Hospital de La Falda para enfrentar una situación hipotética de esas características? Bueno, como te digo, nosotros siempre pensamos de lo más grande para poder trabajar y tomar decisiones. Hoy el protocolo provincial nos exige que si tenemos un caso de urgencia lo traslademos al Funes o Córdoba, ¿no? Asimismo, entre los privados y el Hospital de La Falda se está trabajando de alrededor de 12 respiradores con control de terapia intensiva, porque por ahí escuchamos a la gente que hacen falta respiradores, pero no es solo el respirador, sino es el control de terapia intensiva también para esa gente. Bueno, La Falda hoy cuenta con 12, no en el hospital, ¿no? El hospital cuenta con 2, y el resto entre los privados, pero los privados están todos a disposición nuestra. El hospital municipal cuenta con un sector apartado del edificio que se ha destinado únicamente para lo que es el coronavirus, y atrás del hospital hemos armado un sector de desinfección de ambulancias, que son las que van a hacer los traslados de estas personas. Eso se ha hecho conjuntamente con bomberos voluntarios de La Falda y obras públicas, y como te digo, triangulando entre bomberos, la parte privada de sanidad de La Falda, el EMER, mucha gente apostada y trabajando para esto, y también estamos habilitando el anfiteatro municipal. Ajá. Para llegado el caso tener esa contención, ¿no? Claro. Así que el protocolo es amplio, se viene trabajando bien con Defensa Civil, y bueno, también decir que hay muchos privados y sindicatos que se han sumado a prestar sus instalaciones si esto realmente explota, que esperemos que no. Hasta el momento no hay ningún caso en la ciudad de La Falda. Tenemos un solo caso que está en estudio, esperemos que dé negativo. El martes que viene sabremos. Es una persona que viajó de Brasil, está cumpliendo la cuarentena como corresponde. ¿Tenía así síntomas que, bueno, la persona? Tiene síntomas, sí, tiene síntomas leves. Ajá. Pero bueno, estamos verificando, se han mandado las muestras para ver realmente si eso no es. Esperemos que no es, hasta el momento no hay ningún caso confirmado, así que estamos tranquilo. Bien. Y esperemos que en la zona siga así, ¿no? Esperemos que sí. Lo que pasa es que es una situación que es extrema, es compleja en todos lados. Vos, Javier, ¿estás preparado en caso de que ocurra una situación un poco más compleja? ¿Te sentís preparado? ¿Tu equipo están listos ustedes para salir a enfrentar una situación que puede llegar a complicarse? Sí, sí, como te digo, venimos trabajando con muchas decisiones que venimos tomando para estar al tiro. Estamos en comunicación permanentemente con Salud de la Provincia, que es lo que nos baja los protocolos. Por eso te comentaba recién que hoy el protocolo de La Falda es el traslado, claro. No es el hacerse cargo de las situaciones graves, ¿no? Pero bueno, nosotros también ya estamos preparando, como te contaba, los distintos sectores, por si pasa y está colapsado el sistema de otro lado, nosotros podemos acercarnos cargo de nuestros vecinos, ¿no? Perfecto, Javier, una pregunta para el cierre, un poco también cambiando de tema, pero es una pregunta que no quería dejar de hacerte. Algunos hemos tenido la oportunidad de conocer, de tener algún conocimiento de la situación de la gestión de los residuos en La Falda. Y la verdad que se ve un trabajo bastante interesante en el basural. Ahí se ve que han estado armando los bloques para reciclado, se está reciclando lata, cartón. ¿Nos podés comentar un poquito cuál es el trabajo que están haciendo en el basural de La Falda? Bueno, nosotros lo que es en la planta de transferencia, todo lo que es residuo sólido urbano lo transferimos hoy a la ciudad de Cosquín. Esto se hace un reciclado dentro del galpón que se encuentra ahí y el resto se compacta y se manda a Cosquín. Y nosotros lo que nos ha dado mucho resultado y queremos extenderlo a toda la ciudad, hoy ya 8 barrios lo tienen, es la recolección diferenciada, claro. Es la bolsita verde que se ve por ahí, sí. Que por el momento estamos pidiendo que pongan todo junto, vidrio, cartón, latas, todo junto, y nosotros mismos dentro de la planta lo separamos y ahí es el enfardado que vos decís que ves, que es cartón, papel, plástico, bueno, hay un sector de vidrios. Muy interesante. Está dando muy buen resultado, sí, muy buen resultado, y ha disminuido mucho en los lugares donde se está haciendo el volumen de lo que es el residuo sólido urbano, que eso es importante. Cuando uno empieza a reciclar, cómo cambia el tamaño de la bolsa negra, por decirlo de alguna forma. Ah, no, es una cosa impresionante. Es impresionante, y es la que produce el olor, y entonces cambia su tamaño, y vos ves que la gente que recicla saca una bolsita chiquita los días que pasa al basurero y no se amontona esas cantidades de basura. Por supuesto. Así que bueno, el resultado es muy bueno, hay que seguir trabajando sobre esto, en concientizar que lo hagamos todos. Y bueno, y también nosotros ir implementando los distintos sistemas para poder ampliarlo, ¿no? Javier Dieminger, intendente de la localidad de La Falda, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, y bueno, nos estaremos comunicando en cualquier momento cuando haya otra novedad. Por favor, gracias a ustedes por difundir. Hoy lo importante es que el vecino esté informado, así que también agradecerles a ustedes por el rol que están haciendo. Gracias.